Muy pero muy buenas noches a todo el Valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenides a este programa que te invita, que te convida todos los viernes. Se digo noche porque ya dentro de poco vamos a tener que decir buenas tardes. Inevitablemente cada vez más de día arranca este programa, con lo cual nos hace plantear un doble desafío, porque es como un programa que tiene dos momentos, ¿no? Entonces como que hay que abordarlos de manera diferente, siendo el mismo programa. Así que bueno, un abrazo grande a quienes se animan a perder el tiempo aquí con nosotros todos los viernes por la 88.5. Bueno, ¿y cómo anda Moni acá en las operaciones? Las operaciones, porque hay que tener muchas manos para poder llevar adelante esta barca. ¿Cómo anda Moni? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá con asistente y todo de operación. Ariel también. Acá súper bienvenide. Contenta de estar de nuevo otro viernes aquí perdiendo el tiempo. Aunque tuve la tarde bastante ocupada. No estuvo perdiendo el tiempo. No. Así que ahora sí, más contenta de perder el tiempo. Bueno, saludamos a Ariel, entonces acá que está por tercer viernes consecutivo. Sí. Yo lo veo cada vez más cerca de la consola. Exacto, sí, sí. Bueno, mandamos un abrazo a quienes escuchan, no solo a través de la señal 88.5, sino por internet, www.radioelgrito.com, a través de la aplicación en el celular y también en www.mochileros.com.ar. Sí, que estamos en duplex. Salimos en duplex. Así que bueno, un gustazo, una alegría para este programa. Mandamos un abrazo grande. Y bueno, a través de ese abrazo, ¿no? Que siempre es la idea de los temas que vamos eligiendo, nos metemos en, bueno, lo que seleccionamos, pensamos, nos pareció importante para hoy. Y en este caso es algo bastante profundo, podríamos decir, por decirle un adjetivo, como el olvido. ¡Apa! El olvido. Claro, escuchaba por ahí el relato de la pastillita del olvido. ¿Quién no? ¿Quién no? No me va a decir que no. ¿Quién no quiso alguna vez tomarse esa pastillita para olvidar algo y no saber más nada de eso? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y también que sin olvido no hay memoria y ese juego ahí entre una cosa y la otra, ¿no? Sí, pasa algo inevitable ahí, ¿no? Decís olvido y por más que no quieras, decís memoria. Se viene la memoria. Se viene la memoria, ¿no? Sí. Así como es imposible olvidar del todo, bueno, también es imposible, si ese olvido existe, aunque sea a cuentagotas, que esa memoria aparezca. Claro, ¿no? Como dos caras de una moneda, ¿no? De una misma moneda. Olvido y memoria. Bueno, vamos a tratar de reflexionar un poco acerca de esto, ¿no? Un tema muy, muy complejo, pero muy interesante. Y que tiene que ver mucho con la historia. Le puedo decir con la historia del país, pero también con las historias personales, ¿no? Claro, lo vivido sí. Por cada uno, por cada una. Sí. Y sus relaciones, ¿no? A través del tiempo con, no sé, con la familia. Ay, sí, a mí ya se me ocurre contar una de olvido y memoria. ¿No? ¿Anécdota? No es anécdota, sino como en estas sensaciones, ¿no? Yo viví en la Patagonia y el viento para mí es hermoso. Y me pasa que por más que yo recuerde el viento y lo tenga presente como un recuerdo y no tengo el olvido, cuando hay viento y hay viento por horas, es otra la sensación en esto de que se despierta la memoria. Ajá. Como que no hay olvido, pero en realidad hay un pequeño olvido de una vez que vuelvo a vivir esa sensación, mirá, ¿no? Del viento. Esa se me vino. Bueno, podemos tirar la consigna entonces para este programa. Antes que los auspiciantes, vamos a tergiversar el orden establecido. Y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con lo que uno olvida, con lo que uno puede recordar. ¿Cómo sería, Moni? ¿Cómo es la consigna? La consigna es, si estuviera, ¿no?, esa posibilidad de la pastillita del olvido. Sí. ¿Qué cosa elegirías igual no olvidar y retener en la memoria? Así como esa peli, no sé si se acuerda usted, que es especialista en pelis, El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, ¿no?, que habla mucho del olvido y de la pérdida de memoria. Como si tuviéramos esa posibilidad de olvidar, ¿qué sería lo que no estaríamos dispuestos, dispuestas a dejar atrás? O sea, pase lo que pase, ¿no? Pase lo que pase. ¿Vos sabés que me hiciste acordar de otra peli en donde sucede lo contrario, ¿no? Ah. Una película que se llama Afterlife. En donde vos te morís. Claro. ¿No? Pero antes de llegar, en este caso sería el cielo, ¿no?, el lugar donde uno iría. Hay como una especie de intermedio. Apa. No sería. Y no es un purgatorio. No es un purgatorio, porque el purgatorio está más relacionado con si vas al cielo o al infierno, ¿no? No, ya me parece que ya estás directo para arriba. Claro, te vas. Es como una sala de embarque. Sí. En donde te dejan mirar. En cintas de video, repasar toda tu vida y elegir un recuerdo, un momento, para volver a vivirlo, digamos, ¿no? Chan. Es una especie de... Es muy profunda la película, es una especie de comedia también, porque te hacen rememorar el momento. Claro. ¿No? Con pocos... ¿Cómo te diríamos? Con pocos artilugios, artefactos, claro. Cosas, ¿no? No es que tal, no tenés... Claro. Pero es brillante la película. Ahí va. Así que bueno, tiene que ver entonces con, claro, con la consigna. Y no nos olvidemos de la consigna perpetua, que es, bueno, ¿cómo o cuándo te han dicho que estabas perdiendo el tiempo y con qué actividad, en qué circunstancia? Y que nos cuentes tus maneras favoritas de perder el tiempo. ¿Te gusta, no te gusta? ¿De qué forma lo haces? ¿Por placer o por obligación? No importa. Vos contalo acá. Y nosotros te utilizamos tu audio para un spot del programa. Eso. 1556. 57. 57, perdón. Yo sabía. 6173. Eso. 1557. 6173. Mandanos tu audio. Mandanos mensaje de texto, de Telegram, de WhatsApp. Comunicate, dale. Bueno, y la película, el premio de hoy, ¿no? ¿Premio de hoy? Sí. Como nos tiene acostumbrados todos los viernes, es una película chilena de un director iraní. Ah, pero mire qué mezcla. O sea, una mezcla rarísima, lo que hace también que la película sea rara. Claro, ¿no? Exótica. Sí, pero muy interesante, ¿no? Una película muy cinematográfica, muy dentro de uno que podría decir ciertos tiempos del cine iraní, pero dentro de la realidad latinoamericana, ¿no? Claro, qué fusión. Sí. Trata de un anciano cuidador en una morgue, ¿no? Que recuerda todo. ¿Se acuerda de todo? Menos de los nombres de los muertos. ¡Ah! Pero mirá, menos la identidad. Así que es un amante de las plantas y pasa sus días mostrando cadáveres a quienes llegan en su búsqueda, digamos, ¿no? ¡Qué momento!, ¿no? En ese momento estalla una protesta ahí cercana y el lugar es utilizado como una especie de lugar clandestino, ¿no? De ocultamiento de víctimas civiles, ¿no? Y a través del descubrimiento de un cuerpo... De una mujer, en realidad, del cuerpo. Es como, y cómo se relaciona con ese cuerpo y su historia, es como transcurre. Empieza ahí el nudo. Película. Qué interesante. Así que a todos quienes manden hoy un mensajito al 576173, tanto participando de una consigna como de la otra, o también contando algo, ¿por qué no? Diciendo otra película, contando algo del programa, algo que le haya pasado. Está bien, estamos ahí abiertes a... Algo que les haya quedado de la libertad, del fuego, de otro programa, ¿no? Lo que sea. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando telefónicamente, lamentablemente, porque íbamos a tener acá la visita, pero debido a las últimas medidas de restricción de la circulación, no podemos tener aquí en el piso a quien íbamos a tener, ya que no hay... Que justo tenemos la división departamental. Sí, la división departamental. Y parece, según cuentan, que está medio heavy a partir de las 8. Ah, pero... O tenés una buena excusa para pasar, o te quedás del otro lado y buscás la casa de un amigo para quedarte a dormir. En este caso, nuestro querido amigo, vecino aquí de Nono, Alejandro Arriaga, no se quiso arriesgar. Dijo, vale, hablamos por teléfono. Sí. No va a faltar oportunidad para que estés acá. Así Y también vamos a tener las voces en este programa de la agrupación Nietes. Nietes. Agrupación incipiente hace poquito, prácticamente con la pandemia, ¿no? Exacto. Que nuclea a nietas y nietos de desaparecidos, ¿no? Una manera linda, hermosa y necesaria de mantener la memoria. De seguir sin olvidar. Bueno, y arrancamos musicalmente este programa escuchando a Alfredo Zitarrosa, ¿no? El candombe del olvido. Alfredo Zitarrosa, que también tiene que ver con la radio, ¿no? Ha sido locutor de radio, con esa voz característica que lo tiene. Ha sido un locutor de radio importante por ahí, por la banda oriental. Mucho de lo que pasamos son... están relacionadas con la radio, ¿eh? Y bueno, el tema que habla un poco de la marca que dejó en su vida, su infancia, toda su morada en el barrio sur de Montevideo, ¿no? Barrio de candombe, carnaval, gente humilde y solidaria que aparece ahí en la letra de esa canción. Ahí decía, ¿no? Me devuelva lo perdido. Sí. Decía, ¿no? Como, bueno, ya estoy en otra cosa, se me va, pero eso, seguramente él, eso sería lo que no contestaría algo. Eso en la consigna, ¿no? Exacto. Sentarme en la vereda del barrio azul y ver pasar la comparsa. Exacto. Bueno, y ahora vamos a compartir el tema en vivo, que bueno, que pasamos, estamos pasando un temita en vivo, un clásico. Tenemos ciertos vicios ya, y eso que hace poquito que arrancó el programa. En este caso nos vamos a ir un clásico de clásicos, ¿no? Estamos hablando de la canción compuesta por los hermanos César, dueto mexicano que formó parte importante en toda la ola de la canción tradicional mexicana del siglo XX, ¿no? Esta canción ha sido interpretada por Chavela Vargas, María de Lourdes, Concha Huica, versiones parecidas, con algún condimentito, alguna cosa distinta. En este caso vamos a escuchar la versión en vivo, ¿no? Y atención ahí, que también hay una arpita que hace de las suyas. En este caso, la hermosa versión de Lila Downs. Thank you.

7 y 48 de la nochecita, podríamos decir aquí, perdiendo el tiempo por la 88.5 Radio El Grito y con ganas, con muchas ganas de conversar. Me gustaría mucho que sea aquí en el piso del estudio, pero por ahora nos vamos a conformar con hacerlo a través del teléfono con nuestro querido amigo y vecino aquí de la localidad de Nono. Estamos hablando de Alejandro Arriaga, que está ahí del otro lado de la línea. Si me está escuchando, le damos la bienvenida acá al programa. Bueno, gracias por la bienvenida. Saludo Moni, Pablo y por intermedio de la radio a todos los que estén ahí del otro lado. Bueno, dale, muchas yo gracias a vos. Soy un vecino del Alto de Nono que tiene muchas ganas de estar ahí presencialmente tocando este tema. Estoy súper contento de que me hayan invitado a participar. Me encanta el tema y me encanta el nombre del programa, porque yo pienso que perder el tiempo, sobre todo en este contexto histórico, es revolucionario, tanto como la ternura y cosas así. Eso nada más, agradecerles que me hayan invitado a participar. De una, Ale, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, un poquito nos estuvimos metiendo, pensando siempre un puntapié, ¿no? Una excusa para poder reflexionar. En este caso, pensando un poco en el olvido, ¿no? Hablábamos desde el principio del programa. ¿Quién alguna vez no quiso olvidarse de algo? O más que algo, quizás hasta olvidarse de todo, ¿no? Alguna sí, situación. Vengo escuchando con atención el programa, me pareció muy interesante el punto de partida. Yo tengo que ser sincero también respecto a un tema, es que cuando me invitaste al programa empecé como a escribir en un cuaderno muchas cosas que vengo reflexionando respecto a ese tema. Y por ahí no tienen que ver directamente con esta relación de aparente moneda entre la memoria y el olvido, pero sí, o sea, mucho y nada al mismo tiempo, ¿no? Mejor, una cara más, Ale. Ahí va, me encanta. Porque el tema es como, ustedes lo adjetivaron como profundo, pero al mismo tiempo yo creo que también es como personal, emocional, teórico, o sea, es un tema que atraviesa todo. ¿Sabes qué sensación me da este tema? ¿Han jugado alguna vez a los palitos chinos? Sí. Bueno, algo así, ¿no? Vos movés un palito y todos los otros palitos están ahí relacionados en ese punto de contacto. Y quería también, pensándolo como un aporte de esta participación en el programa, más que una charla así informal, me gustaría como dejar algo, intentar dejar algo, y el tema que pensé que podía llegar a acercar es la relación de esto, de este tema de la memoria olvido en relación a lo que nos está solventando como sociedad en este lugar, que es el turismo. Ajá. Pensé el turismo, pensé el extractivismo, pensé el capitalismo. Si quieren les cuento un poco, más vale. No los quiero aburrir. No, más vale, tres cosas que depende de la visión que una tenga, pero que están bastante ligadas, ¿no? Va, sí, yo les traigo ahí mi conexión, la conexión que pude hacer, y después verán ustedes si les sirve o me pueden convidar de la suya. Dale. Esta cuestión, me gustaría empezar sobre esta cuestión, viste, de el olvido negativo, la memoria positiva o viceversa, porque también ustedes están planteando estas ganas a veces que tenemos de tomarnos una pastilla que nos haga olvidar, ¿no? Como si fuera algo positivo, como si fuera una cura. Ajá. Yo, como que reflexionando sobre este tema, caí en la cuenta de que es imposible hacer esa simplificación directa, súper una tendencia occidental para interpretar el mundo, ¿no? Los opuestos. Y no creo que sea posible hablar del olvido como negativo ni positivo, ni de la memoria como negativo y positivo, en esos términos, ¿no? Como totalizantes, por lo menos. Obviamente que cuando vos hablás de una agrupación que de gente que se junta para rememorar un acto tan terrible como la violencia del Estado, es súper positivo. Pero al mismo tiempo surge de una cuestión, de una necesidad negativa. Pero bueno, hay como se me vienen muchas reflexiones estas que son como de dos caras, ¿no? Pero el turismo, me interesaba abordar el turismo porque desde chico yo nací en Mina Clavero. Les voy contando que como un poco lo personal también, ¿no? Porque esto no se puede anclar en otra cosa. Sí, el tema va muy por ahí también el tema, ¿no? Ahí va, sí, o sea, es como que toca todas las fibras. Y yo me crié en Mina Clavero, cuando Mina Clavero todavía ya era un lugar súper turístico, pero todavía quedaban como marcas que durante el año, cuando no estábamos invadidos de turistas, esas marcas simbólicas, esos... Que son lugares, que son cuerpos, que son narraciones, articulaban determinada sensación de comunidad, ¿no? Y lo que yo fui sintiendo con el pasar del tiempo, no solamente con Mina Clavero, sino paulatinamente con todo el resto de las localidades del valle, fui percibiendo que a medida que crecía el turismo como modo de supervivencia, ya sea directa o indirecta de todos los que andamos por acá, al mismo tiempo también se iba fragmentando y se iba rompiendo estos símbolos, estos lazos, ¿no? Que unían vecinos alrededor de lo que podemos entender como una comunidad. ¿Me siguen hasta ahí? Te sigo perfecto. Sí. Genial. Tengo dudas si me están escuchando bien. Y acuerdo bastante. Sí. Bien. Y pensaba en después, eso respecto a lo personal, ¿no? En Mina Clavero, y pensaba en cuerpos para mí importantes para la historia de Mina Clavero que han sido totalmente olvidados, como Bachi Arias, que Bachi Arias fue el que creó la primer radio detrás de la sierra, que se llamó Aire Libre, y que era una radio meramente dedicada a la educación y al arte. Él era pintor y escritor y docente. Y es bueno también meterlo acá al aire de la radio El Grito también, porque es interesante que la radio también reconozca la historia de los propios medios en el lugar, ¿no? Y después pensaba también en otro lugar, un lugar que se llamó El Viejo Cine en el centro de Mina Clavero, que además de bar en el frente tenía atrás, bueno, un cine, pero que funcionaba al mismo tiempo como escenario de todo lo que había en el pueblo. Ahí yo, cuando era muy chiquito, escuché a Sumo. Para que ustedes tomen una idea, digamos, de la referencia histórica que puede llegar a significar un espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo que también vimos películas, ahí todo el pueblo, como toda una... Un espacio de comunidad. Y después está todo el aspecto más de índole teórico, nerd, ¿no? Que está atrás, que me ayuda a mí a ponerle palabras a esta sensación que siento, a esto que me toca en lo personal. Y si entendemos que el capitalismo como que está totalmente relacionado con una relación de extractivismo, que en su principio era meramente material, ahora yo lo que siento es que hay como un extractivismo simbólico. Y lo vengo leyendo filosóficamente en algunos autores, ya se está pensando esto, digamos, como que el nuevo capital ya no es directamente material, sino que tiene que ver con los símbolos, ajá, con el lenguaje. Mira, ya no es el de los recursos, digamos. Claro, ajá. Y que en cierta manera es como lo material de la historia, ¿no? Claro. o sea, de la materia de la memoria, en otra manera de decirlo. Y ahí el extractivismo tiene al olvido como arma fundamental para dominar, para poder subyugar comunidades, volverlas a esas comunidades individualistas, que es, digamos, el tipo de sujeto que le sirve a este sistema. Pensaba en la lobotomía, ¿no? Que me interesaba como metáfora del turismo en Tras la Sierra. Yo siempre siento eso, que para cada temporada, para esos 3 meses, que es una temporada, 3 meses con toda la furia, se lava la cara de todos los pueblos, cambia todo y parece que no hubiera pasado nada, ¿no? Como se limpia la fachada. Y eso generó durante un tiempo en el pueblo como para mí que se resquebraje esto, lo que decía, los lazos de la comunidad. En un punto también olvidar, no creo que sea una cuestión meramente negativa, el problema es cuando se olvidan estos símbolos uh-huh. que nos volvían comunidad. Ahí creo que se vuelve un tema muy jodido. Y aparte, para que haya, digo, ¿no? Se me ocurre, para que haya memoria, para que se active la memoria, también tiene que haber, tiene que estar el olvido, un poco de olvido, ¿no? Sí, me parece que ni siquiera, o sea, no creo que sea posible ni siquiera diferenciar en el proceso, ¿no? Ajá. Porque no sé hasta qué punto es posible de manera real en nuestra conciencia diferenciar lo que recordamos y lo que olvidamos. En un punto también hay otra metáfora que es bastante poética, que habla de cómo nosotros trabajamos en elegir más nuestros olvidos que nuestras memorias, ¿no? O sea, hay algo ahí que por eso digo que no es tan simple de dividir eso y de encontrar que son dos caras de una misma moneda. Para mí hay muchas más caras y la memoria implica muchísimos otros procesos que no son solamente traer algo del pasado al presente, ¿no? En el otro programa donde me invitan a mostrar esta hipótesis en la radio El Grito, que se llama Esqueje, el otro día hablábamos de esta cuestión del futuro, del presente, del pasado, la cuestión del tiempo en general, que me parece como también... No me quiero ir de tema, pero es súper apasionante en relación a lo que la ciencia está descubriendo en términos de la física, de la física cuántica, de un montón de ciencias que están descubriendo datos que impugnan las ideas del tiempo que nosotros tenemos hace muchos años. Sí, seguramente mucho de lo que conocemos o de lo que creemos... No es tan simple como mirar, como decís vos, ¿no? Mirar la cuestión de eso, con dos caras o de un lado o del otro. Pero bueno, un poco lo decíamos, Ale, cuando arrancaba. O sea, cuando arrancamos el programa. Decís una cosa y te viene la otra al toque. Entonces quizás no es tan así que es una u otra, ¿no? Es como que está esa mezcla. No, yo creo que eso de uno y lo otro es como una manera de comprender que tenemos los humanos, ¿no? Y al mismo tiempo también esa ¿por qué? ¿Por qué dos caras siempre, no? Eso uh-huh. a mí siempre me intriga. ¿Por qué dos? ¿Por qué el bien y el mal? ¿Por qué Dios y el diablo? ¿Por qué? Uh-huh. Y bueno, pero ¿por qué es una concepción occidental? Hay otras perspectivas de vivir la vida que no conciben las cosas así. Tienen otras palabras, ¿entendés? En el lenguaje para mí hay algo que es súper importante a la hora de reflexionar sobre cualquier cosa. Que es pensar con qué estás reflexionando, cuáles son tus herramientas. Y tu herramienta es el lenguaje. Y nosotros no tenemos un lenguaje apolítico, el lenguaje es político, es histórico. Las palabras que nos quedan hoy son las que sobrevivieron a un montón de cosas. Y sobrevivieron en un montón de sentidos porque no le hacían daño a las cosas que no había que hacerle daño. De una. Bueno, vale, da para mucho más, pero bueno. Bueno, y les quería decir una cosa más, porque me quedé... Tire, tire nomás, tire. No poder estar ahí en presencia, pero digo,

A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo. Y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy. Y si esos trapos lee la gente, cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí lo que he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui un gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el pan. Y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo. Y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy. Y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí lo que he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Piso del medio de este Perder el Tiempo por la 88.5 Radio El Grito. Mandamos ahí un saludo grande a quienes nos están escuchando. Porque también hay que saludar a quien no manda el mensaje, Moni. Así ¿no? es, hay gente que no manda mensaje, pero está escuchando. Exactamente. ¿Sí? O atentamente, o a de apuchitos, ¿no? Exacto. Como me mandan por acá, estoy escuchando de apuchitos. Bueno, está muy bien, está mientras perfecto. Está cocinando, ¿no? Algo ahí va a quedar. Pasaba Miguel Abuelo con esta versión de Se me olvidó que te olvidé, ¿eh? Muy bella, medio caribeña. Sí, ecléctica versión, ¿no? Sí. En realidad, tradicionalmente es un bolero, ¿no? Esta canción, compuesta por la cantautora y compositora mexicana Lolita de la Colina. Ajá. ¿No? Desde los 17 años empezó a grabar con la cubana, con Olga Guillot. Y ahí se le embolar eso. No sé si es la palabra, pero la vida. Y en ese disco que ella le produjo salió este tema, que fue interpretado conocidamente por Miguel Abuelo en el año 1982. También está la versión de Bebo Valdés y Diego El Cigala. Si la escuchaste, claro. ya para después del año 2000. Claro. Pegadito ahí el polaco Roberto Goyeneche. Qué lujo tener acá. Sí. Con su tema Olvido, canción del año 1936. Luis Rubinstein y Luis Amadori. En esa época se estilaba estrenar una canción en un teatro. Directamente, sí. Claro. Iban todos ahí de tragedia. Y la orquesta. Sí, y la orquesta. No es que se tocaba solo una canción. Claro. Pero bueno, se estrenaba la canción y después seguía ahí la. La orquesta, digamos. Tema que habla un poco así de una historia ahí de eso, de privación de derechos. Y también a su vez de crear un camino propio ahí, de los principios, ¿no? Que aparecen ahí cuando uno busca su propia senda. De eso habla este tango Olvido, que disfrutamos en la voz del polaco. Bueno, momento de... Bueno, antes que nada de agradecer, ¿no? Y mandar un abrazo de nombre a todos los auspiciantes de este programa, de Perdiendo el Tiempo. Gracias a ellos, son parte del equipo, ¿no? Exactamente. Están aquí, ahí místicamente. Son parte. Bueno, por un lado, Traslavinos, vinoteca a domicilio, ¿eh? Gracias a Traslavino estamos acá compartiendo, convidando este rico vino. En este caso, otro loco más. Ya se está acabando, así que... ¡Apa! Vamos a ver qué viene para la próxima tanda. Si querés pedir tu caja de vino ahora, si estoy acá metido, no me dejan salir. No puedo pasar el límite departamental. Y me quiero olvidar también, ya que estamos, ¿no? Me quiero olvidar tomándome unos vinitos. Lo llamás a Sebastián. Sí. Y bueno. Al 3544-5581-68. Perfecto. Bueno, abrazo grande también. Para el Yaguareté Maderas, ahí Rolando le mandás un mensaje. Rolando y compañía, porque Rolando está ahí sentado, recibe los pedidos, pero están todos los pibes ahí subiendo la cosa a los camiones y llevando para donde quieras. Rollizo, postes, curado, no curado, machimbres, como sea, te lo dejan ahí en la obra, así que ahí el Yaguareté Maderas, hacé tu pedido. Al 550059. Ariel Carnicer Materiales. Estuvo el otro día, ahí Ariel lo vi, trayendo un camión de arena. Su camión ahí haciendo siempre las maniobras con su gran camión. Ah. Espectacular, ¿no? Todos los materiales que necesites, también si necesitas un flete grande, también. Sí, también Ariel te lo hace acá en todo el valle de Tras la Sierra. Y se lo pedís al celular 65 60 59. Ahí en Villa de las Rosas, la Casa Faraday, Casa de Electricidad. En la esquina de la ruta 14, y donde estaban los zorzales, la calle Leopoldo Lugones, en realidad su nombre correcto. Llamás, te asesoran, te hacen el presupuesto sin cargo, todo, Así que anotate el teléfono de Casa Faraday. Al 15-41-30-44. Y bueno, también, y no nos vamos a olvidar de Vidrios Caruso. Yo no sé si es vidrios, espejos, deco, todo. Todo, ¿no? Es más, si vos vas cada vez que si pasás por el local, ahí a una cuadra y media de la Plaza de las Rosas, sobre la calle Guasmara, siempre están haciendo alguna cosita nueva, algún invento nuevo. En la fachada, sí, ahí, sí, del sí, local. Sí. Así que, bueno, cualquier cosa que necesites al respecto, te comunicas ahí con Vidrios Caruso. Al 15-57-96-23. Bueno, y repetimos ahora la consigna de hoy, de este programa, que se metió ahí, después de la conversación con el Ale, en la yugular, ¿no? Con el olvido. Sí. Y también con la memoria. ¿Qué querrías no olvidar? Si estuviera la pastillita, ¿no? ¿Qué te dejaría? Que es como una pastilla selectiva, decís vos. O sea... Sí. Es como las dos cosas. Sí. O sea, claro, es como las dos cosas. Si hay una pastillita, ¿la tomarías? También puede ser parte, ¿no? Ajá. ¿Tomarías la pastillita del olvido? Porque tiene contraindicaciones. Bueno. Y... ¿Qué no te gustaría para nada dejar atrás de tu memoria? Y bueno, la de siempre, nuestra consigna perpetua, ahí, ¿en qué situaciones te ves perdiendo el tiempo? ¿En qué situaciones otros te dijeron que estabas perdiendo el tiempo? ¿Cuál es tu mejor manera de perder el tiempo? Como nosotros aquí. Impresionante el aporte del Ale Arriaga para eso. Sí. Va directo al spot, ¿o no? Sí, directo al spot, ahí esta grabación. 15-57-61-73. Para dejarnos ahí tu respuesta a la consigna, tu impresión, tu saludo, lo que quieras a este programa. Si hay algunos mensajitos, es el momento de leerlos, Moni. Este es el momento, sí, como siempre nuestro querido amigo León nos decía, acá escuchando, saludos, intento inflexible, y agregó luego, me pintan las lágrimas, gracias por decir gracias. Vamos, León, gracias. Que en el cielo son y por ahí llega alguna gracia. Igual existo, existimos, aquí ahora, ahí ahora. Divina la poesía que trae perdiendo el tiempo. Llega bien la poesía, llega bien, grandes masajes al ser. Ahí refiriéndose a Lale, ¿no? Y su poesía ambiente. Hermoso. También Noé nos contaba. En esta pandemia estuve indagando en mi árbol genealógico y encontré mucha arteriosclerosis, que es una larga enfermedad que borra poco a poco la memoria que nos habita. Siendo la enfermedad un camino a lo profundo que somos, pienso que es casi como querer olvidar. Así que hoy, sabiendo esto, diría que no olvidaría nada, ni aún las penas ni los dolores pasados. Que la memoria sea maestra, pues. Ay, no. No, no. Qué grosa. Genia. Fanny también nos escribió y decía, hola, qué lindo escucharlos. Perder el tiempo para algunos es hacer todo lo que nos da placer. Pero para mí es correr atrás de la coneja que nos impone el sistema. Nunca la vamos a alcanzar porque no existe. Genial, Fanny. Y Mari Carmen también nos escribió. Un grosísimo Alejandro. Me encanta su pensamiento, su palabra, escucharlo. Siempre me abre a interrogantes, dudas, incertezas. Bueno, muchas gracias y gracias por los mensajitos. Aportan mucho, ¿no? Sí. Como para seguir abriendo la cabecita. Uf, un montonazo. Bueno, y mientras la compartimos, mientras la abrimos, en realidad, compartimos el clásico del viernes. Esa. Siempre va a estar presente clásico. En este caso, este es un clásico que nadie se esperaba. Sí, este sí. Es un clásico que nadie... Siempre va a haber algo en este programa que nadie se espera. O casi nadie, casi. Puede, ¿no? Así que eso es como parte de esta pérdida del tiempo. Lo impredecible de lo que pueda suceder. Nos han amenazado. Voy a hacer una denuncia antes de. Nos han amenazado con irrumpir en el programa. Venir a visitarnos. Mucha gente. ¿Y qué pasó? Y todavía no ha sucedido, por lo menos en lo que yo siento o pienso, como irrumpir. Claro, ¿no? Así que los estamos esperando y desafiando a que así lo hagan. Acá estamos, acá estamos. Bueno, esta canción acaba de cumplir 25 años. ¡Ay, no te puedo creer! Sí. ¡Qué vieja! Que sí, estás muy mal. Fue la punta de lanza de la fusión de patrones percutivos ahí de la cultura cumbiera con electrónicos, elementos electrónicos y elementos ancestrales. Claro, acá salimos, ¿no? Todos bailando, ¿sí? Sí, sí, sí, así, un poco de todo, ¿eh? Una postal de la Colombia postergada y castigada de los años 80. ¿De qué año pensaba usted que era esta canción, Mani? Lo que sí la vamos a pegar un poquito con la actualidad, porque la modalidad, vamos a mezclar todo, ¿no? Bien. Es la famosa playing for change, no me sale bien. Playing for the change? Sí. Ahí va. La tiene esa modalidad nueva, ¿no? Mm. No la tiene. Perdón mi desactualización, es que me llegó internet satelital ayer recién. Es cuando una canción la toca un montón de gente en distintos lugares del mundo. Ah, eso se llama, sí, no, conozco, sí. Conozco eso, sí, conozco. Con lo cual disfrutás de muchas formas y estilos sobre un mismo tema. La misma, ¿no? Canción, sí. ¡Ay, qué lindo! Estamos hablando de la canción de Carlos Vives, La Tierra del Olvido, en este caso acompañado por Totó la Momposina, ¿sí? Más esta forma nueva, impresionante. Thank you.

El olvido se encarga de eliminar algunas imágenes, sonidos, palabras, olores. ¿Qué sería de nosotros si el olvido no formara parte de este mecanismo? Seguramente correríamos la misma suerte que Ireneo Funes, el personaje de Funes el Memorioso, creado por Borges. Este joven estaba condenado a recordar cada detalle vivido. Era capaz de distinguir cualquier diferencia entre un segundo y otro, entre un grano de arena y otro. Pero esta capacidad de recordar todo y diferenciar como únicos la infinidad de objetos y rasgos del universo le generaba la incapacidad de abstraerse, de generalizar y poder interpretar su propio pasado. Como lo expresa Borges, pensar es olvidar las diferencias. Considerándolo de esta manera, el olvido no es un arma de supresión de recuerdos, sino una herramienta de selección que utiliza la memoria para librarse, para alivianarse de recuerdos innecesarios. El olvido es un rasgo constitutivo de la memoria. Podríamos concluir entonces que al recordar se acciona un mecanismo por el cual entran en juego la memoria y el olvido, siendo este último el factor que nos permite qué recordar y qué no. Pero, ¿de qué manera podemos intervenir nosotros en este mecanismo de selección? El psicoanálisis ha postulado que no todos nuestros actos están conducidos por nuestra voluntad consciente, y los mecanismos del recuerdo no escapan a la acción de nuestro oscuro inconsciente. Pero no todo olvido es involuntario, y mantener disponibles en la memoria ciertos recuerdos es una tarea que implica la voluntad consciente. Hay cosas que preferimos recordar y otras que preferimos olvidar. Al narrar algún acontecimiento de nuestra historia pasada, seleccionamos algunos hechos que nos parecen relevantes y otros los desechamos por ser considerados innecesarios o de menor jerarquía. Ocasionalmente, dejamos afuera recuerdos que creemos inconvenientes. De esta manera, nos convertimos en manipuladores de nuestra memoria. Pero no estamos solos en este mundo, y por más que querramos olvidarnos de nosotros mismos, vivimos rodeados de personas que nos van a seguir recordando, nos van a seguir diciendo quiénes somos. Nuestra memoria se construye a través de un juego intersubjetivo. Seguramente muchos de los recuerdos personales que se alojan en ella no se inscribieron en el momento mismo del suceso, sino luego en alguna evocación ajena. Así, la memoria se va llenando de recuerdos nuestros y recuerdos de los otros, y de esta manera construimos nuestra identidad. En todo acto de memoria hay olvidos y omisiones. Y así, como somos capaces de manipular nuestra memoria, también podemos manipular las de los demás. No solo los individuos recordamos. Cuando llegamos al mundo, este ya existe. Nos insertamos en él en un tiempo y en un espacio determinado, en una cultura con una historia compartida. Los grupos sociales también recuerdan su historia y se encargan de transmitirla de generación en generación, construyendo así la memoria colectiva de su comunidad. Pero esta memoria colectiva no está exenta de cierta intencionalidad dirigida por la cultura hegemónica. Desde tiempos inmemorables, los pueblos han intentado mantener viva su memoria. En un principio por medio de la transmisión oral, luego con la aparición de la escritura, a través de los registros, las comunidades se han encargado de recordar su historia. ¿Con qué motivo? Afirmar su identidad. Como dice Todorov, sin un sentimiento de identidad propia, nos sentimos amenazados en nuestro ser y paralizados. Esta exigencia de identidad es perfectamente legítima. El individuo necesita saber quién es y a qué grupo pertenece. Conocer sobre el pasado de la comunidad a la que pertenecemos es también conocer nuestro propio pasado, y es necesario para afirmarnos en el presente y construir el futuro. ¿Afirmarnos en el presente y construir el futuro? Nada hay de malo en sentir la necesidad de fortaleza para enfrentar el devenir y para ello consultar en la propia historia para saber quiénes somos, continuar con los aciertos y corregir los errores. Pero, ¿basta solo con rememorar los hechos del pasado para mejorar como comunidad? Recordemos, cada recuerdo está repleto de olvido. Esta frase tan poética, que parece tan apropiada para un título de bolero, Muy lejos está de las canciones de amor de Manzanero o de Lucho Gatica, si analizamos cómo utilizaron y utilizan la memoria las distintas comunidades, países e imperios a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos con un ejemplo cercano. Los pueblos originarios de nuestro país fueron completamente olvidados en la construcción de la memoria colectiva de la nación. En 1917, el presidente Hipólito Yrigoyen firmó el decreto con el cual estableció al 12 de octubre, fecha en la que los barcos de Colón anclaron por primera vez en costas americanas, como el Día de la Raza. A partir de entonces, todos los años, esa fecha se conmemora en todas las escuelas de nuestro país, en el marco de los solemnes actos escolares, con simpáticas obras de teatro, en las que unos chicos pintados de negro, con plumas en la cabeza, representan a los indios, descubiertos por Colón, mientras que otro, vestido al estilo español, grita desde el carajo de una carabela de cartón: ¡Tierra a la vista! La siguiente escena suele ser un festejo entre indios y españoles por el gran descubrimiento de Colón. Tenías razón, Colón. La tierra era redonda y además descubriste América. Vamos con otro ejemplo. En 1979, durante el gobierno de Videla, la Casa de la Moneda Argentina sacó a circulación una serie de monedas conmemorativas a la conquista del desierto, campaña ordenada por Roca 100 años antes. La conmemoración de este hecho lleva el nombre del olvido y se resume en la matanza indiscriminada y secuestro de los habitantes originarios de la Patagonia argentina. A los sobrevivientes los vendieron como esclavos a las familias ricas de Buenos Aires. Otro ejemplo de olvido en el recuerdo es lo que aconteció en el MAM, Museo Arqueológico de Alta Montaña. Allí se exhibían las momias de tres niños encontradas en el volcán de Lurinyaco, a más de 6.000 metros de altura en la provincia de Salta. Con la excusa del deber científico, los encargados del museo se empeñaron en mantenerlas en exhibición pese a las protestas de la comunidad suri diaguita calchaquí. No solo violaron la tumba de nuestros ancestros, sino que no vemos ningún beneficio porque ellos cobran la entrada, dijo Carlos Vera, delegado de la comunidad, al diario Salta Libre, en aquellos tiempos. A mi modo de ver, lo tomó con bastante humor. Imaginemos a nuestra abuela o bisabuela expuesta en la vitrina de un museo perteneciente a una cultura que se cree con el derecho a exhibirla solo por ser una rareza. Y porque además le genera mucho dinero. Los rituales, las conmemoraciones, las exhibiciones en museos son algunas de las acciones que los individuos realizan en sociedad para mirar el pasado desde el presente. Son expresiones de la memoria en las que el olvido está cargado de intención. Y hablar de la intención del olvido es hablar de la intención de la memoria. Y así, como en la memoria hay olvido, en las palabras hay silencio. ¿Qué intención hay en llamar desierto a un territorio habitado? ¿O en decir que Colón descubrió América? ¿Qué silencian y qué olvidan las palabras desierto y descubrimiento? ¿Qué silenciamos, qué olvidamos cuando miramos asombrados los cadáveres de unos niños perfectamente conservados? ¿Qué escondemos cuando llamamos terroristas a un grupo de manifestantes mapuches que fueron violentamente reprimidos por reclamar como propias unas tierras que legítimamente les pertenecen y les pertenecieron y hoy las ocupa Benetton? La respuesta se la dejó a usted. I'm a notion in your bedroom, make you feel. I'm a dance hall, dirty break beat, make the snow fall up from underneath your feet. Not alone, I'll be there. Tell me when you wanna go. I people share. Now we know it all for sure. I could show you to the free field. Overcome and more will always be revealed. Not alone, I'll be there. Tell me when you wanna go. Cortinita ahí para bailar. Clinton Fearon nos hace llegar a este bloquecito. En realidad es un bloquecito que anticipa. ¿Cómo sería, Moni? El final. ¿No? Es preludio, ¿no? Del final. Le vamos a poner el nombre, preludio. Si le parece. Quien pudo disfrutar del audio, ¿no? Hermoso. ¿Quién pudo disfrutar del audio? Audio de nuestro compañero Juan Juan. Sí. ¿Le gustó? Sí, sí, la verdad que le agradezco por ponerle voz a todos esos olvidos. Sí, sí, sí, hermoso. Le mandamos un abrazo grande y un reconocimiento a este programa, tanto a Juan Juan como a nuestro compañero Martín Mangone, sí, que están siempre ahí atentos, proponiendo temas, tirando, no sé, eso, temáticas, de... temas musicales, y como son como una, ¿cómo diría? Cuando vas a ver, bueno, voy a ver el diccionario. Claro. En vez de ver el diccionario, bueno, le mando un mensajito a Martín o a Juan Juan, que seguro alguna de estas buenas te tiran. Red Hot Chili Peppers pasaba ahí. Seguimos casi con este desafío de poner músicas y autores distintos cada programa. Sí. Casi que lo logramos, salvo con Miguel Abuelo. ¿Será que hay un amor ahí? Sí, hay un amor, hay un amor. Bueno, ahora vamos a compartir, antes de meternos en la parte final del programa, vamos a compartir, por un lado, un poco más de poesía, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el tema que nos contiene esta noche? Vamos a escuchar a Alfonsina Storni. Wow. Vamos a escuchar a Pablo Neruda. También. Y vamos a escuchar ahí dos temas musicales cortitos. Un clásico, por un lado, que cierra ahí todo este bloque y que obviamente lo van a reconocer. Y por otro lado, otro tema que no lo van a conocer porque es casi una desconocida. Ajá. Estamos hablando de Sibylle Bayer. Uh-huh. Oriunda de Alemania, de Stuttgart. Y también se la considera como una artista de culto, una desconocida, un fantasma casi de la música. A los 19 años, después de toda una historia de vida, algo que le pasó, que tiene que ver también, ¿no?, con el olvido, grabó en cassette, estamos hablando, ¿no?, para esa época, 14 increíbles canciones, impresionantes canciones. Como imagínate, Moni, vos adolescente, grabás tus canciones después de una experiencia de vida, se la regalás a tus amigues, tu familia. Claro, ¿no?, la compartís ahí. Sí, mira, esto es lo que me pasa, esto es lo que soy, ¿no? Y quedó ahí, ¿no? Quedaron un par de grabaciones que los guardo en un cajón, como quien dice. Las guardó en el olvido. Sí, exactamente, ¿no? 35 años después, su hijo abrió ese cajón, ¿no? Mirá, ¿no? Y encontró, imagínate, ¿no?, estas grabaciones hermosas de su madre. Y las editó y las dio a conocer con su permiso, ¿eh? No es que... Ajá. No hay ninguna historia trágica. En el medio no esperan. Nada más que hay una historia que se aleja ahí de la música y de la exposición pública, digamos, ¿no? Claro. ¿No? Con el nombre de Color Green, edita estas 14 hermosas canciones. No hay otra cosa que puedas compartir de Sibylle Bayer. Si ella ha compuesto algunas músicas para alguna película, para alguna ocasión que le han pedido, más que nada de gente amiga. Pero no hay nada así, como un disco más que esas 14 canciones. La verdad me parecieron, yo las escuché y me parecieron hermosas, las 14. así que bueno, ahí vamos a estar también escuchando Forget About, este tema de Sibylle Bayer, junto al tema de Elvis Presley. Así que no sé qué le puedo decir en un bloque: Alfonsina Storni, Pablo Neruda, Sibylle Bayer y Elvis Presley. También vuelve a sonar Elvis. ¿Sonó ya? Sí. No me mienta, no juegue con mi memoria. Sí, o con mi olvido. Con el de la cárcel. Bueno, está bien. Ese no era el de Jerry Lee Lewis. No, ese era otro. Era el de Bolas de Fuego. No, sé qué. No, vale. El de la cárcel. Listo, la... anote ahí. También hay un amor ahí. Puede ser. ¿De qué desierto antiguo eres memoria? ¿Que pienses y en agua te consumes? Y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio, como si tu agua fuera la del cielo. Porque quieres volar, y más se agitan las olas de las nubes, que tu suave yacer tejiendo vagos cuerpos de humo, que se repiten hasta hacerse azules. Por llanuras de arena, viene a veces sin hacer ruido un carro trasmarino y te abre el pecho que se entrega blando. Jamás lo escupes de tu dócil boca. Llamas al cielo y su lunada lluvia cubre de paz la huella ya cerrada. Si me preguntáis en dónde he estado, debo decir, sucede. Debo de hablar del suelo que oscurecen las piedras, del río que durando se destruye. No sé sino las cosas que los pájaros pierden, el mar dejado atrás por mi hermana llorando. ¿Por qué tantas regiones? ¿Por qué un día se junta con un día? ¿Por qué una negra noche se acumula en la boca? ¿Por qué muerto?

that I soon forget we're ever met. But something sure is wrong, 'cause I'm so blue and lonely I forgot to remember to forget. She went away, I made myself a promise that I'd soon forget we're ever met. Well, but something sure is wrong, 'cause I'm so blue and lonely I forgot to remember to forget. El tener un desaparecido en la familia o una desaparecida marca tu historia y nos creamos como sujetos políticos desde muy chicos, porque es lo que conocemos y es lo que nos va mostrando nuestra familia, pero también es una responsabilidad porque así como mucha gente en su momento levantó y salió a buscar a sus hijos, mucha gente se encerró en el miedo. Y en un contexto en el que quizás militar era... o militás, o sos un boludo, y ahora por ahí no está tanto eso, pero es nuestra responsabilidad, y también es como crecemos sabiendo que cuando tengamos la mayoría de edad y un entendimiento político, vamos a tener que hacer esto. Y por ahí en otra situación, si yo no tuviera, por ejemplo, yo tengo mi tío abuelo desaparecido, Horacio Húngaro en la Noche de los Lápices, por ahí no militaría como lo hago ahora, o no tendría los mismos intereses políticos. Te formás desde muy chico, y también es muy difícil romper con eso, porque de chico yo renegaba un montón con mi mamá, que me quería llevar a marchas, y yo no entendí un pomo, y decía, no quiero, y ahora quiero ir, y si no voy a una marcha, digo, no, me muero. En las reuniones que tenemos, por semana, de población orgánica, etcétera, en nuestra organización, se cruzan mucho y podemos hilar un montón de historias, compañeras que tuvieron a sus abuelos detenidos, que militaban juntos. Está bueno, me parece que se forma una familia y la militancia te da unas relaciones hermosas. Es re loco el entendimiento que tenés y cómo te encontrás con esta gente, por algo horrible, pero salen todas estas cosas hermosas que es encontrar un poco de amor en todo el dolor que nos une. A mí me parece que la gente tiene muy mala memoria con lo que respecta a la historia, por eso es tan importante las luchas de los derechos humanos en este sentido y el seguir reforzando, porque parece algo muy obvio lo mal que esté un golpe de Estado, pero después siguen sucediendo estas cosas. Y siguen sucediendo, yo lo veo mucho en mis pares a veces, pibes de mi edad que son y tienen la foto de Videla, por ejemplo. O sea, en un contexto que vos decís por qué, y hablan del adoctrinamiento cuando te dicen que un golpe de Estado está mal. Y después tenemos una protesta herense rodeando una quinta presidencial. Y estas cosas en un contexto democrático no pueden pasar, porque empiezan así y después terminan en un golpe de Estado que parece imposible, pero siempre está cerca. Y por eso nuestro trabajo como pueblo, como familiares, como ciudadanos y ciudadanas que nos importa, tenemos que estar ahí para recordar que nunca más es nunca más. No tuvimos el gusto todavía de presentarnos, porque esto recién surgió el año pasado, en diciembre, ponele, y ahora cayó esto de la cuarentena, y se hizo más difícil también articular con otros organismos, pero siempre que se tiene un buen trato con madres, obvio, se comparte, se intenta hablar, se hacen charlas cuando se pueden, y con hijos porque son nuestros viejos también, y son los que nos inculcaron la militancia, y los de hijos son los papás de mis compañeras, por ejemplo, entonces es muy difícil, pero con la organización todavía no se formó un vínculo tanto de ir juntos, pero yo creo que con el tiempo, cuando se pueda, vamos a poder, porque, bueno, hay que hacerlo. Hay muchos desaparecidas y desaparecidos LGBT en los que no hay registro de esto. Y por ahí, chicos, chicas que no militaban, pero fue un odio totalmente hacia la comunidad. Entonces, también me parece que está bueno reivindicar, y siempre me parece que es una buena idea el seguir una lucha con perspectiva de género que se necesita tanto. También el afrontarlo desde el lado de que las mujeres, cuando eran secuestradas, eran violadas, y que es una lucha que tarde o temprano iba a llegar, porque el movimiento feminista creció un montón a lo largo de los años, y el género y el sistema patriarcal que nos interpela a todos está en toda la historia. Todo tiene un trasfondo machista, por lo menos para mí, y me parece que es una re buena idea, porque por ahí en ese momento mi tío tuvo la suerte de que su familia se organizara y saliera a pedir por él, pero otros chicos, por ejemplo, no tuvieron esa suerte, y por eso nadie sabe qué pasó y nadie los busca. Y es importante para nosotros como juventud también reivindicar aquellas vidas que se perdieron. Me parece que es importante los organismos de derechos humanos por esto de siempre hay que preguntarse quién sos, de dónde venís, y el inculcarle a la gente mayor por ahí que no sabe de dónde viene, que se lo pregunte, que se pregunte cómo yo llegué hasta acá, porque parece muy obvio que vos podés decir, ah, bueno, nací en tal año, por ahí mis viejos están desaparecidos, pero no. Y también en dónde estará, yo siempre me pregunto con Clara Anaí, ¿qué pasa que no la encontramos? O sea, y es una búsqueda, porque lo que tiene la imagen de un desaparecido, que para mí es la diferencia fundamental entre un muerto, que siempre está la esperanza de que está ahí en algún lado. Yo, bueno, a mi tío no lo pude conocer claramente, pero también la imagen del desaparecido se queda en el tiempo, porque son chicos que los levantaron con 16 años y nunca volvieron, y andás a ver cómo estará, cómo se verán físicamente ahora, y es eso, de que por ahí te haces la idea con el paso de los años de que ya está, y seguir reivindicando no la aparición con vida, sino la cárcel común perpetua y efectiva, pero igual está siempre la esperanza de volver, y Clara ahí puede ser cualquier persona, porque se la llevaron de bebé. Por eso también es importante el continuar la lucha de las madres, porque la abuela de Clara Anaí ya falleció, pero acá estamos nosotros y seguimos pidiendo que aparezca. Y esa es la tranquilidad que le debemos dejar a las madres, para mí. Ahora yo creo que está más esto de la juventud y de la lucha, y también es porque encontré mi espacio donde realmente puedo militar. Creo que ahora siempre está jodido, y también está esto del no poder encontrarnos en las calles, es difícil, pero bueno, me parece que las cosas se ganan en la calle, y si hay que salir, hay que salir. Sé que sin ti no puedo estar. Presiento cuando llega y cuando tú te vas. Mi cuerpo llama a tu cuerpo. en un mundo tan oscuro donde ya no siento nada. El fondo de la tierra me reclama. Mi mundo gira en torno a una pureza imaginada de cariño por amigos que se fueron a fuerza de ese engaño. Este mundo tan extraño no me conoce de nada. El fondo de la tierra me reclama. ¡Ay! ¿Qué me lleva? Horitas de programa aquí, dos horas perdiendo el tiempo a través del 88.5 Radio El Grito, a través de quien se acerca aquí al estudio, de quien se asoma tímidamente por la ventana, pasa de todo acá. Pero bueno, todas son formas válidas y buscadas de este programa de los viernes, así que ahí te invitamos a ser parte de la forma en que lo desees. Lujazo Remedios Amaya. Escuchábamos Sevillana, una de las grandes voces del flamenco en la actualidad. Y escuchábamos antes a Diamela González Húngaro, integrante de Nietes, agrupación que nuclea a nietas y nietos de desaparecidos. Incipiente agrupación que llega, en realidad, como contaba ahí en un momento, ¿no? Desde diciembre del año pasado, como la inquietud, ¿no? Claro. A partir de este año, a partir de marzo, casi con la pandemia, con lo cual no quizá no es tan visible. Claro. ¿No? Estremecedor su relato. Impresionante. Y me queda grabado para darle tranquilidad, ¿no? A las abuelas y a las madres, ¿no? Muy fuerte. Está ahí el legado, la continuidad en la búsqueda, ¿no? Impresionante, ¿no? La verdad que sí, te deja ahí. Hoy estuve charlando con Florencia, una de ahí de las chicas de Nietes, ahí con una promesa de hacer una charla, una entrevista, algo un poco más larguito. Pero bueno, por lo menos como puntapié para esta búsqueda de un montón de pibas y pibes, ¿no? Ahí, adolescentes de esa edad, ¿no? Claro. Que buscan eso, como decía en el audio, ¿no? Que quiénes somos, o sea, ¿no? Tan simple como preguntarse de dónde venís, quiénes sos, o sea. ¿Y dónde están esos bebites? Bueno, y de a poquito, aunque no queremos. Estamos muy cómodos. Sí, vamos a ser sinceros. Pero nos vamos a tener que ir porque se viene Creadores del Verso. Sí, sí, sí. Sí. Ya ahí los pibes están. No golpean la puerta, pero se escucha como la base ahí de sí. Hip hopera, ¿no? Están de fondo. Llegando. Sí, están sí, llegando. Sí. Así que no te vayas ahí, escuchá lo que sigue aquí por Radio de Grito, creando y descubriendo versos. Vamos a escuchar, bueno, leer, vamos a escuchar, leer lo que sea, ¿no, Moni? No sé, lo que tengas vos ahí. Sí, por aquí tengo un audio, a ver. A ver, a ver. A mí no me viene escribir mensajes, es muy largo. Va de vos y espero que les sirva y lo puedan transmitir. A mí me vino a la memoria un olvido obligado. En mis épocas de militancia, allá por el 70, digamos entre el 70 y el 75, yo pertenecía, digamos, a centros de estudiantes, a grupos políticos, tenía una actividad muy militante y teníamos reuniones que eran, por supuesto, clandestinas. Y nosotros no usábamos los apellidos. En lo posible no sabíamos los apellidos de los compañeros. Y si lo sabíamos, los olvidábamos. Nos llamábamos por el nombre o por seudónimos también, según los casos. Bueno, me vino al recuerdo este olvido. Y ahí se los dejo. Abrazo. Cada vez que nos dan clases de amnesia, como si nunca hubieran existido los combustibles ojos del alma o los labios de la pena huérfana, cada vez que nos dan clases de amnesia y nos conminan a borrar la ebriedad del sufrimiento, me convenzo de que mi región no es la farándula de otros. Mario Benedetti, de su libro El olvido está lleno de memoria. Muchas gracias. No, Mari Carmen, gracias. Bien, y tenemos últimos mensajes. León nos decía sí totalmente a todo lo que se viene diciendo. Bueno. Y Martín nos decía qué temazo cuando fue el de Carlos Vives. Sí, sí, sí. Y repitan si hay consigna, Epa. Pucha. Siempre agarran tarde el programa. Y Juan también nos escribía, nuestro compañero. No recuerdo si ya les escribí esta noche. Por las dudas les saludo nuevamente. Hay tantos saludos en mi memoria que no sé si son de ayer o preludios de futuros encuentros. ¿Qué decía? Ah, ya me acordé. ¿Con quién hablo? Me parece que confundí la pastilla. ¡Excelente programa! Gracias, Juan. ¡Qué grande! Gracias, Juan. Uy, creo que es un cierre perfecto. Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Vamos a darle acá otro cierre, porque acá nosotros con Ariel nos animamos a todo. El que tiene que hacer la edición del programa puede cerrar ahí con... Claro, con Juan. Pará, que falta el sorteo para cerrar perdón, el programa. Bueno, sorteamos acá entonces esta hermosa película. Estamos hablando de Los versos del olvido. Bien. Película chilena e iraní. Bien, con espíritu, sí. Claro. Hermosa película, quien se la gane la va a disfrutar. Así que, ¿cómo es, Moni? ¿Yo elijo un número? No sé, ¿cuántos números son? A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que elegí vos. Bueno. Dale. Pues ya viste, ¿no? Sí. Bueno, 5, el número 5. León. León. León. León, te ganaste la película. Exacto. Vamos. Tarde, pero seguro. Bueno, ahora sí, ahora sí. Puedo editar el programa acá. Ahora sí, nos vamos, nos despedimos aquí con este tema. Tema de Víctor Jara. En realidad no es de Víctor Jara. Es conocido por la interpretación que hizo Víctor Jara. Es una especie de milonguita, tanguito. Ay, qué lindo. Sí, en realidad es vidalita, le dicen. Ay. No la vidala conocida, no la chon chon. No. Vidalita ahí. Vidalita ahí. ¿No? Que tiene más que ver con eso, ¿no? Tradicional aquí en nuestro país. Que cultivaron a principios de este siglo. Va, del siglo XX en realidad. Claro. Me corro. Sí. Autores como... Cierto que pasó el tiempo. Bueno, tiempo perdido.